Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arcam y, como siempre, junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio hecho para disfrutar del buen rock en todos sus estilos. Es por eso que hoy disfrutaremos de grupos de rock latinoamericanos, de solistas y grupos con historia dentro del rock and roll. Además, vamos a escuchar un tema en sus dos versiones, en el antes y el después. La canción la vamos a escuchar en la versión original y después vamos a escuchar algún cover que valga la pena. También disfrutaremos hoy de discos editados entre 1950 y 1960, verdaderas joyas del rock, y vamos a revisar también algunas de las noticias más importantes que han dado en este estilo. Pero vamos a comenzar revisando los conciertos que pronto se vienen para nuestro país. Algunos de ellos los mencionamos en la temporada anterior, pero vale la pena recordarlos por si alguno de ustedes se olvidó y quiere participar, quiere asistir. Es el caso de la primera información que ya habíamos comentado. Se trata del Festival SUE, Santiago Urbano Electrónico, cuya sexta versión está planificada para el 11 de abril en el Estadio Nacional y que contará con la presentación de las bandas Flying Lotus, Junum y Folaxoid, pero sin duda la más esperada será Radiohead, cabeza de cartel de este evento. Durante esta oportunidad, la banda oriunda de Abingdon, Inglaterra, formada en 1985, presentará parte de su último disco, Among Shaped Pool, editado en el año 2016, donde destacan singles como Bird the Witch y Daydreaming, además de los clásicos de su importante carrera artística. Precisamente nosotros lo vamos a recordar ahora con el tema Bird the Witch, de esta última producción del año 2016, Among Shaped Pool. Y seguimos con otro evento importante, el Evil Confrontation Festival, que en su tercera versión sigue juntando bandas legendarias del metal, tanto de Chile como del extranjero. Festival que se va a realizar desde el 18 al 20 de mayo en Mostazal. Son 26 las bandas que estarán en escena, entre ellas Triptychon, Voltak, Angel Witch y Acrostic. Nosotros vamos a escuchar una banda que estará el 19 de mayo en este festival, Demolition Hammer. Esta agrupación es una banda de culto dentro de la escena thrash metal, oriunda del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos. Se formó en el año 1986, decidiendo tener un receso en 1995, volviendo a juntarse en el año 2016 hasta el presente. En la actualidad, está integrada por Steve Reynolds en el bajo y la voz, James Reilly en la guitarra y segunda voz, Derek Sikes en la guitarra y segunda voz, y Angel Cote en la batería, teniendo la fecha 3 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar en esta oportunidad con un tema de su disco debut, Torture Existence, de 1990, la canción Neanderthal. Entonces, arrancamos este programa de Paraíso Infernal con algunos de los recitales que se darán en nuestro país. Primero, recuerde, el 11 de abril en el Estadio Nacional se va a llevar a cabo el Festival SUE, cuyo grupo cabeza de serie va a ser Radiohead. Y recordamos a este grupo con el tema Bird the Witch, del disco del año 2016, Among Shaped Pool. Y luego escuchamos el thrash metal de Demolition Hammer, quienes serán uno de los grupos que se presentará en el Evil Confrontation Festival desde el 18 al 20 de mayo en Mostazal. Los recordamos con el tema Neanderthal, de su disco de 1990, Torture Existence. We'll be right back. Antes de continuar, saludamos a quienes hacen posible que lleguemos a distintos lugares, en este caso a Radio Embrujo FM 98.9 en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Saludamos a nuestros auditores de la zona sur de Santiago que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Bien, continuamos con Paraíso Infernal, esta vez para escuchar sonidos rockeros de Latinoamérica con una banda de Venezuela y otra de Uruguay. Comenzamos con los llaneros de Zapato 3, una banda de rock alternativa que fue muy importante en la escena rockera de Venezuela en los años 80 y 90. Formada en Caracas en 1983, tuvo dos periodos de actividad. Uno fue desde 1983 al 2000 para vivir una pequeña separación hasta juntarse nuevamente en el año 2012, manteniéndose hasta la fecha. La formación actual de Zapato 3 es con Carlos Segura en voz, Álvaro Segura en guitarra, Fernando Batoni en el bajo, Jaime Verdaguer en los teclados y Diego Márquez en la batería. Tienen 7 discos de estudio, además de 2 singles que vieron la luz durante el año 2017. Nosotros vamos a escuchar a esta banda venezolana con su último single lanzado en el año 2017, Te Prendo Como Mirra. Y luego seguimos con rock uruguayo a cargo de Rey Toro, banda que cultiva el rock pesado, formada en 1998 en la ciudad de Montevideo, estando en la actualidad integrada por Fabián Furtado en la voz, Norberto Arriola en guitarra, Enzo Broglia en bajo y coros y Fernando Alfaro en batería. Ellos tienen 4 discos de estudio y de esta muy buena agrupación vamos a escuchar el tema Carne del disco del año 2003 titulado igual que la banda, Rey Toro. A continuación, entonces, en Paraíso Infernal, vamos a dar espacio al rock latinoamericano. Primero, desde Venezuela, con Zapato 3 y su tema Te Prendo Como Mirra, último single lanzado por la banda en el año 2017. Y luego, el rock pesado uruguayo con Rey Toro y su tema Carne, del disco llamado Igual que la banda, Rey Toro, que fue editado en el año 2003. Soy la soledad. Luego de esa dosis de rock latinoamericano, continuamos. Pero antes, saludamos a www.santotomasradio.cl, otro socio estratégico, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt. Aquí nos escuchas todos los jueves a partir de las 20 horas, así que un saludo a quienes nos escuchan a través de www.santotomasradio.cl. Y nosotros continuamos esta vez para escuchar solistas o grupos con historia dentro del rock and roll. Y vamos a comenzar por uno de los más grandes, según dicen, Elvis Aaron Presley, más conocido como Elvis Presley, el rey del rock, nacido un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, considerado por muchos como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el rock, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de figurar en diversos salones de las famas musicales. En el 2016 fue certificado por la RIA como el tercer máximo vendedor de álbumes de todos los tiempos en Estados Unidos, solo por detrás de The Beatles y Garth Brooks. El 16 de agosto de 1977 fue encontrado inconsciente en el suelo de su baño. Ante esto, los médicos intentaron reanimarlo, sin embargo, no lo lograron. La muerte del cantante se hizo pública oficialmente a las 3:30 p.m. en el Baptist Memorial Hospital. Elvis Presley falleció en Memphis a la edad de 42 años a causa de un infarto agudo de miocardio. Tiene la fecha y, tomando en cuenta algunos recopilatorios, 20 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus mejores temas, Heartbreak Hotel, grabada el 10 de enero de 1956 y editada como single 17 días después. El frío recibimiento de la crítica contrastó con 27 semanas de permanencia en el top 100 de los Billboard y 1 millón de copias vendidas apenas en 3 meses. 6 décadas después, su versión original sigue siendo un acabado exponente de las virtudes vocales de Elvis, canción que fue incluida en el disco de 1974, Elvis, A Legendary Performance, volumen 1. Y luego seguimos con un grupo que tiene su sitio en el mundo del rock, Marillion, banda formada en Aylesbury, Reino Unido, en 1979, reconocida como la agrupación más exitosa de las que surgieron de la ola del rock neoprogresivo. Esta mítica banda ha tenido algunos cambios en su formación, siendo actualmente integrada por Steve Rothery en guitarra eléctrica y acústica, y quien ha estado en el grupo desde 1979, Mark Kelly en teclados, sampler y efectos, además de coro y programación, Pete Trebabas en el bajo eléctrico, coros, guitarra, sampler y efectos, Ian Mosley en batería y percusión, y Steve Hogarth en la voz, teclados, guitarra y percusión. Ellos tienen 18 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, Lavender, de su disco Misplaced Childhood de 1985. Entonces, a continuación, podrán disfrutar de 2 estrellas del rock. Primero, del inmortal Elvis Presley, leyenda del rock, y su tema Heartbreak Hotel, del disco de 1974, Elvis, A Legendary Performance, volumen 1. Y luego, un grupo con historia y legado, Marillion, y el tema Lavender, de su disco Misplaced Childhood de 1985. For broken-hearted lovers to cry there in the gloom, be so, but

Antes de continuar, saludamos también a quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno y la región, donde estamos en formato de podcast todos los viernes. Nos puedes descargar incluso si tú quieres y nos escuchas cuando se te dé la gana. Así que un saludo muy especial para todos los auditores de www.paislobo.cl que nos escuchan entonces todos los viernes. Nosotros seguimos ahora con la sección del antes y el después. Tomamos un tema en su versión original y luego escuchamos un cover realizado por alguna banda. Para hoy hemos seleccionado el tema Fire. Esta canción es originaria del gran guitarrista Jimi Hendrix. Está dentro de su disco Are You Experience, álbum debut de la banda Jimi Hendrix Experience, editado en 1967, uno de los discos debut más exitosos y que por supuesto dio el inicio al rock psicodélico y hard rock. Posteriormente, en 1983, la banda californiana Red Hot Chili Peppers lo lanza como single y posteriormente es incluido en su cuarto disco, Mother's Milk, de 1989. Disco que fue también un homenaje al guitarrista Hills Slovak, quien falleció en 1988 producto de una sobredosis. La curiosidad es que Fire es la última canción grabada por Hills Slovak antes de su muerte, lo que también generó la partida de Jack Irons en la batería y la llegada de John Frusciante en la guitarra y Chad Smith en la batería. Entonces, escuchamos ahora en el antes y el después el tema Fire, primero en la versión original, propiedad del gran Jimi Hendrix y Jimi Hendrix Experience, del disco Are You Experience de 1967, y luego el cover realizado por Red Hot Chili Pepper, incluido en el disco Mother Milk de 1989. Disfruten ambas versiones y ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. So crazy. Tell your mama at home, that ain't my concern. Just don't play with me, and you won't get burned. I have only one burning desire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Stop acting so crazy, baby. put in your fire. Let me stand and see your fire. Let me stand and see your fire. Let me stand and see your fire. Let me stand and see your fire. Move over, over. And let Mr. Huckleberry take over. You know he's bad, you know he jams, you know he gonna do it. Aprovechamos ahora de saludar a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, de la región de los ríos y también del mundo, donde nos vas a encontrar todos los sábados, también en formato de podcast. Nos puedes descargar incluso si tú quieres y escuchar en el momento que tú estimes conveniente. Así que un saludo para todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a continuar para revisar discos que fueron editados entre 1950 y 1960, verdaderos clásicos del rock. Iniciamos con un disco que salió al mercado en 1956, Singing the Blues, disco propiedad del gran Really Ben King, más conocido como B.B. King, considerado como uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos. Nacido en Itapena, Mississippi, un 16 de septiembre de 1925, y quien lamentablemente falleció en el año 2015 en la ciudad de Las Vegas, Nevada, un 14 de mayo. Es uno de los músicos más influyentes, de hecho, del blues electrónico. Este disco fue el primero que lanzó bajo el sello Chrome, subsidiario de Mother Records, y ha sido reeditado en varias ocasiones como parte de un CD doble junto al segundo disco de King titulado The Blues. De este gran disco vamos a escuchar el tema Bad Luck, y luego seguimos con un disco que fue el álbum debut de la banda de rock and roll originaria de Lubbock, Texas, The Cricket, formada por el gran Buddy Holly, considerado uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Me refiero a The Chirping Cricket, de 1957. Según la revista Rolling Stone, el disco ocupa el puesto número 421 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En este álbum se encuentra el primer sencillo número 1, Don't Be The Day, y Oh Boy, que entró en el puesto 10. El álbum también tiene otros clásicos de The Cricket, incluyendo Not Fade Away, Maybe Baby y I'm Looking For Someone To Love. A pesar del título, The Cricket no cantan en el álbum. Los coros fueron insertados más tarde por Norman Pretty, de las grabaciones originales por Buddy Holly y la banda. Nosotros lo vamos a recordar con el éxito That Be The Day. Entonces, a continuación escuchamos dos temas de dos discos editados entre 1950 y 1960, dos joyas del rock en distintos estilos y de dos grandes de la música. Primero, Singing the Blues, disco del gran B.B. King, editado en 1956, lo recordamos con el tema Bad Luck, y luego un tema de un disco de 1957, The Chirping Cricket, propiedad de The Cricket, liderado por el gran Buddy Holly, y lo recordamos con el tema That'll Be The Day. Falling felt kinda lucky. My luck was running slow. The last hand I caught four aces and the police broke down the door. I said, Lord, Lord, what can a poor boy do? Well, ain't it bad when you can't make no money? Seems like all the bad breaks will come to you. Yeah, I got home this morning. She was looking kind of funny. She said, don't come in, Daddy, Daddy, unless you got some money. And I said, oh, Lord, what can a poor boy do? Well, ain't it tough when you can't make no money without your woman turning her back on you? Yeah. For some dinner, she looked at me like a fool. She said, I'm playing checkers, Daddy, and I think it's your time to move. I said, oh, Lord, what can a poor boy do? Yeah, it's bad when you can't make no money and your woman turn her back on you. Llegamos a la última parte del programa de hoy y vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock, pero antes les recordamos nuestro correo electrónico para lo que ustedes estimen pertinente. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico, ahí nos pueden escribir para lo que ustedes quieran. Y comenzamos entonces ya a despedirnos, pero nos vamos a despedir revisando también noticias del rock, en este caso una que trae la revista Loudwire, quienes publicaron una lista con los mejores 30 vocalistas de rock del siglo XXI. Eso sí, esta lista está bajo su propio criterio. Y para ellos, el primer lugar fue ocupado por Maynard James Keenan, vocalista de grupos como Tool, A Perfect Circle y Pussifer, de quien escribieron: sigue siendo el vocalista de rock y metal moderno más consumado y aclamado, y aparentemente no hay nada que no pueda lograr cuando confía su mente y cuerdas vocales a un proyecto. Son 30 además los que salen en esta lista, enumerados obviamente del 1 al 30. Nosotros vamos a conocer, ¿qué les parece si conocemos también 10? Mucha atención, vamos a ver entonces cuáles son los primeros 10 según esta revista. El primero, Maynard James Keenan, vocalista de grupos como indicamos como Tool, A Perfect Circle y Pussifer. Luego le sigue Corey Taylor, vocalista de grupos como Slipknot y Stone Sour. En tercer lugar está Bruce Dickinson de Iron Maiden. Cuarto lugar para Serj Tankian de System of a Down. Quinto, Michael Akerfeld de Opeth. Sexto está Randy Blythe de Lamb of God. Séptimo, el Papa Emeritus de Ghost. Octavo, Till Lindemann de Rammstein. Noveno, Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan. Y décimo, Angela Gossop de Arch Enemy. Nosotros vamos a escuchar un tema del que fue elegido entonces por la revista Loudwire como el número uno, el mejor vocalista del siglo XXI hasta el momento, de Maynard James Keenan, del disco Money Shot, el que realizó con el grupo Pussifers y que fue editado en el año 2015. Vamos a escuchar el tema The Remedy. Y en otras informaciones, seguimos avanzando, la banda escocesa Garbage planea volver al estudio en abril con la intención de lanzar su séptimo álbum de estudio en el año 2019. La noticia llegó de la boca de Shirley Mason, vocalista, en una entrevista a una estación de radio en Louisville, donde reveló que la banda hizo un trabajo preliminar en Abbott Village con Butch Vig en Los Ángeles. Sin embargo, después se dirigirían a Palm Springs. Como Mason explicó, vamos a vivir juntos, dijo. No hemos hecho esto desde el primer disco. Todos vamos a vivir bajo un mismo techo. Grabaremos durante el día, luego saldremos a cenar y luego volveremos y tendremos sesiones de película viendo cómo lo hicimos en el día. Vamos a ver cómo nos llevamos usando un espacio diferente y un entorno diferente, agregó Mason. Garbage lanzó su disco más reciente, Strange Little Birds, en el año 2016. Y en el 2017, el año pasado, dieron a conocer un nuevo single independiente llamado No Horse, que escuchamos precisamente en Paraíso Infernal. Nosotros vamos ahora a recordar a esta banda con un tema, el tema Empty. Este tema pertenece precisamente a su último disco, Strange Little Birds, del año 2016. Entonces nos despedimos hasta el próximo programa de Paraíso Infernal con dos temas ligados a noticias del mundo del rock. Primero, hablamos de la lista de los 30 mejores vocalistas, o frontman, también se les conoce así, de la revista Loudwire, donde el primer lugar fue para Maynard James Keenan, vocalista de grupos como Tool, A Perfect Circle y Pussifer. Y nosotros lo vamos a escuchar precisamente en este último grupo, en Pussifer, con el tema The Remedy del disco Money Shot del año 2015. Y vamos a cerrar el programa de hoy con Garbage, que está anunciando ya que está trabajando en un próximo disco que esperan editar y lanzar al mercado en el año 2019. Nosotros vamos a escuchar por mientras algo de su última producción, Strange Little Birds del año 2016, con el tema Empty. Nos despedimos entonces de todos ustedes, esperamos que estén muy bien y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Oh.